XENK Radio 620, transmitiendo desde Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Una estación de Cadena Raza. Prueba nuestro sentido de las prioridades en el universo. Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos, Joy y Moisés. ¿Quién queda con ustedes? Hombre de la luna. Te voy a decir una cosa. Te voy a decir en serio. Ilse fue cruel conmigo, pero eso... eso es así como que el tope. Lo máximo. ¿Cómo que Sailor Moon, no manches? O sea, mínimo Goku, no sé, el cuate este de Death Note, ¿cómo se llama? L, M, Z, algo así, ¿no? Ajá, él. El, o sea, sí, ese sí dolió, ese sí dolió. Sailor Moon rifa. No sé, tú de qué. Mínimo Tuxedo Mask, o sea, no manches. No tiene un catchphrase tan cool. Bueno, si tú lo dices. Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Esto es Comic Manía a través de Radio 620 AM. Cadena Raza, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Y obviamente me acompaña la bellísima Mena Vox. Hola, pues nuevamente aquí. Muchas gracias. Levantando el evento. De hecho. No, no. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Y bueno, nomás me gustaría recordarles a todos ustedes que si tienen dudas, preguntas, comentarios, no sé, lo que se les ocurra, si intentan saber de, no sé, gimnasio, o tienen el corazón roto, díganoslo. Sí, aquí los leemos. Claro que sí. Todo en Facebook. Ahí es donde está transmitiendo simultáneamente este programa. Y nuestro Facebook es Comic Manía MX. También, por favor, les recuerdo, visiten nuestro canal de YouTube, que es Comic Manía MX. Y también dense una vuelta por nuestro Instagram. Curiosamente, Comic Manía MX. Y bueno, Mena, antes de empezar las noticias, yo confío 100% en ti. A ver. Tu juicio es algo que yo aprecio. Ajá. Y confío en él. Y lo que tú me digas, estaré como que al 100% de acuerdo. ¿Ok? Pues a ver, vemos. Ustedes no lo vieron, pero Mena sí lo vio, lo pudo presenciar. Hoy vine a la estación patinando desde mi casa. Sí. Vine patinando. Confirmo. Patinando. Eso ya oficialmente me hace un chavorruco, ya, dime. Sé muy honesta. Ya. No, yo, mira, no es que seas un chavorruco, es que la chaviza no entiende tu reventón. Entonces, no hay fijón. Tú dale. ¿Sí? ¿Tú crees? ¿No pasa nada? No me veo demasiado mal. Creo que no. Bueno, ok. Bueno. Muchas gracias. Estaba yo... Porque, no sé, estaba yo saliendo de mi casa y dije yo, ¿neta voy a hacer esto? ¿Neta claro que sí. Voy a estar patinando por Mira, la Roma? ¿Cuándo te ha importado? Bueno, nunca, pero... ¿Qué dirán? Bueno, lo que pasa es que ya en septiembre ya soy un señor. Entonces ya está cañón. No. Pero bueno, muchas gracias por corroborarlo. Yo sí totalmente estoy de acuerdo que no estoy mal comprendido. La gente todavía no me entiende, pero siempre bueno. Siempre señorito, nunca señor. Muchas gracias. Eres tan linda, muchas gracias. Y bueno, como todos ustedes saben, señor, ya podemos empezar las noticias, ¿qué te parece? Porque vamos. Tenemos muchas cosas de qué hablar, muchas, y el tiempo apremia. ¿Estás listo, mi querido Toño? La primera noticia es que la semana pasada, jueves... Se estrenó, creo que no mundialmente, creo que solo en México. Creo sí, que ya mundialmente. Curiosamente creo que sí fue solo en México. Primero en México se estrenó Mortal Kombat. Debo admitir, nunca fui fan del juego. Siempre preferí Street Fighter, no sé cómo... Si tú eras no, más... No, yo sí era más de Mortal Kombat, ¿eh? Sí, yo necesitaba más gore en mi vida, tripas y... De acuerdo con el gore. Ajá. El gore de Mortal Kombat es inalcanzable. Ningún otro juego llegó a esos niveles. Ajá. Totalmente lo aprecio. Pero no me encantaba mucho la animación. Como todos ustedes saben, lo que hicieron es personas reales actuaron enfrente de una cámara y después lo volvieron pixeles y toda esa onda, ¿no? Entonces sí, los movimientos se veían mucho más naturales, sin duda. Pero no me encantaban los diseños de personaje, no me encantaba cómo se veía el juego. Pero me gustaba mucho más Street Fighter porque parecía más como una caricatura. ¿No? Como que tú estabas activando una caricatura y me gustaba mucho más el diseño de los personajes, que como no eran personas reales, podían en serio exagerar tanto, ¿no? Creo que el único muy exagerado en Mortal Kombat era Goro, ¿no? Si estoy en lo correcto. Pues mira, no sé. decirte, pero... Sería Gore, pues digo, porque los cuatro brazos, o Milena porque se le abre toda la bocota, ¿no? Cosas así, ¿no? Es que hay muchos... Ah, bueno, ahorita ya obviamente sí. Crecieron los personajes, pero estoy hablando de sus inicios. Y en el caso de Street Fighter me gustaban mucho más todos los diseños de personaje, pero yo era una papa para los dos. Era malísimo. Soy el peor gamer del mundo, en serio. No sé, yo por ahí también te hago competencia. Bueno, pero sí disfrutaba de los videojuegos y sí conocía más o menos qué onda con Mortal Kombat. Vi la película, que fue del 95. Sí, creo que sí. No me gustó. Eso muy mala, pero entretenida, palomera, ¿no? No sé, ¿tú qué opinaste? ¿No te gustó? ¿No te gustó? Sí, bueno, yo creo que me gusta de tan mala que es. Ah, ok. Bueno, sí. Ya ves que yo soy muy de esas. Como que mientras más ridículo y cheesy sea. Ah, yo, como que más. Sí, más sorprende. Dato curioso, tan mala como es, y admito que es mala, la de Street Fighter. Amo esa película. Ah, tengo, híjole, bueno, es así, ¿no? Tengo el Blu-ray. La amo. Hay escenas que en serio me encantan, hay escenas que cito, digo, no, esto es genial, ¿no? Eso no manches. Híjole. Es Van Damme, se rifó, o sea, qué manera. Bueno, sí, es que Van Damme. De hecho, me encanta cuando dice, damas y caballeros, la guerra ha sido cancelada, ¿no? Y empieza a dar su speech así todo heroico y todo en patriota, que dije que si pudiera hablar inglés correctamente, esto me estaría conmoviendo mucho más. Pero me encanta esa película tan mala como es. Y nunca vi la de Mortal Kombat Annihilation, pero sí me di la tarea de ir al cine y presenciar esta película como debe ser presenciada en sala. Ajá. Cinematográfica. Y les tengo buenas y malas noticias. ¿Okay? Sí, ¿valió la pena arriesgarte no. a morir? No, la pueden ver en su casa, en pantalla grande, no van a perder gran cosa. En realidad, lo mejor... sin duda son los efectos especiales, el CGI está mucho mejor logrado, el maquillaje también, los vestuarios igual. Sí, desde los trailers se veía todo impresionante. Genial, me gusta que Scorpion y Sub-Zero tengan trajes similares, pero hay ciertos cambios para que se denoten la diferencia entre los personajes. Obviamente todo lo que es la coreografía de las peleas es un salto gigantesco a lo que vimos en las películas anteriores. Como que, ¿cómo puedo explicar esto? La historia es más respetada. ¿Ok? Uh-huh. Pero desafortunadamente las actuaciones son pésimas. Pésimas. Creo que el único que es pasable es. Se me olvida siempre su nombre, es Liu Kang. Uh-huh. Que ahorita, que en esta película no es el protagónico como en las películas anteriores. Pero ese actor es como que más o menos se defiende. Y el cuate que hace de Akano, igual más o menos se defienden. Mira, eso no hubiera pasado si tuvieran a John Cena y a La Roca. Ok, de acuerdo. Tío, yo creo que más que nada tenían contratado muchos stunts. Uh-huh. Que tenían ese tipo de experiencia o artistas marciales, pero todos son malísimos. O sea, si algo puedo decir de la primera película, es que mínimo malos efectos, malas peleas, buenas actuaciones. Hay o mínimo. Dos. Ajá, sí, pues, hasta. Bueno, pero lo que importa, digamos, aquí son las peleas. Exacto. ¿No? Son esas escenas, entonces. Si quieren ver las peleas, si quieren ver los fatalities, si quieren ver gore por todas partes, lo van a ver. La película tiene clasificación C. Y qué bueno que se arriesgaron para hacerla así, porque una película de Mortal Kombat se beneficia de eso. El problema es que la película es muy larga, es muy lenta, la pelea final es abominablemente mala. Ay. El personaje protagónico es el peor actor de todos. Y cuando finalmente él aparece, es un personaje totalmente nuevo, nunca ha aparecido en los juegos, es exclusivo de la película. ¿De la peli? Cuando finalmente lo vemos con su traje, que ya es así como que ya es un guerrero de Mortal Kombat, no combina con los demás. Como que si tú ves todos los demás trajes, como que hay una cierta unificación. De que, este va con este va con este, este va con este. Uh-huh. Este es otra cosa. No sé a quién se le ocurrió. Como que salió de otro juego. Me acordé mucho de la película esta de Ralph el Demoledor. Ajá. Que tienes el personaje de Turbo yendo de juego en juego. Es muy similar. Es como que de otro juego. Entonces no me gustó para nada esa parte de la película. De FIFA llegó. casi, te lo juro. Y por decir, él tiene una familia y hay un momento donde su familia está en peligro y no le crees para nada que es que para nada. Entonces, lo que sí tengo que decir de la película es, espérense a que llegue a streaming, no se pierden de nada, compren sus palomitas, júntense con su familia, van a disfrutar mucho los fatalities, van a muchas citas, citan muchas cosas del juego y eso me gustó mucho. Los efectos están geniales, el elenco se ve bien. cuando están estáticos. Pero cuando hablan es cuando... Oye, cuando están peleando. Cuando están peleando. Pero cuando hablan, sí, se cae todo. Se cae todo. Es triste. Es bastante triste. Sí, pero nada que nos sorprenda, ¿no? Como no, muy predecible no. Exacto. Que pasara es, esto. Es para los fans de Hueso Colorado. Para las personas que no son fans, obviamente te beneficia que vayas con tu pareja y te eches tus palomitas y te olvides de la vida, ¿no? Desafortunadamente... ¿Se puede comer en el cine? Sí, ya se puede comer, pero es lo que donde más sacan lana. Pues sí. Ya se puede comer, pero obviamente sí hay muchos espacios. Dejan muchos espacios sueltos, ¿cómo se llama? Donde la gente no se puede sentar, vacíos, para que de esa manera estemos protegidos de del COVID. O puede ser como un psicópata como yo y nomás ir que te valga, ¿no? Pero en realidad yo me tomé el riesgo por ustedes. No vayan, espérense que llegue streaming. Pero bueno, hablando ¿cuánto de... ¿Cuánto le das? ¿Cuánto le doy? Un 6, ¿eh? Un 6. Le doy un 6 bajo, así un 6, como 5.5, 6. Más que nada por las peleas, los efectos y sin duda los fatalities. ¿Cómo se llama el chico que tiene Lofan, creo que se llama, que tiene un como sombrerote gigantesco? El fatality de él es tan asqueroso, les va a encantar. Entonces, véanla por eso. Pero bueno, hablando de las artes marciales, que yo soy gran fan de las artes marciales, vamos a la siguiente noticia. Shang-Chi, por fin salió el tráiler, por fin vemos. Me encantó. ¿Dónde va? Me encantó. Está buenísimo el tráiler. Te juro que yo creo que próximamente nos van a acusar de que este programa está vendido a Disney o está vendido a Marvel. Pero es que lo están haciendo muy bien. Es que le estamos dedicando mucho de nuestro tiempo a hablar de Marvel y Disney, pero ¿qué más podemos hacer? Le están metiendo ganas, llevan ya más de 10 años trabajando esto y pues obviamente la primera vez que haces algo, algunas cosas van a salir mal, pero ahorita ya lo tienen bien trabajado, ya saben cómo hacer las adaptaciones, ya saben cómo contratar. De hecho, por donde yo estoy viendo, estaba leyendo acerca de esta película, que por cierto, soy enorme fan de Shang-Chi. Soy una de las, no sé, 4 o 5 personas en su vida que tuvo el arco completo, todos los números. Tenía todo, antes de vender mi colección, tenía todos los números de Shang-Chi. Empezó en el número 15, ahorita lo checamos. Pero, ¿qué se llama? No era un cómic llamado Master of Kung Fu, era como Marvel Super Special o algo así. Ahorita les daré bien la noche. Lo que es Special Edition Marvel o Special Marvel Edition, algo así. Empieza en el número como 16, su primera aparición. Tuvo tanto éxito el cómic que en el número 17 le cambian el título. Le cambian el título allá Master of Kung Fu y 125 números más de tamaño grande y un anual. Y los compré todos y los leí, son malísimos. Pero me encantaba porque al principio no sabían qué hacer con el personaje y básicamente era el villano del mes, ¿no? Fu Manchu, ahorita les contaré toda la historia. Fu Manchu le mandaba un contrincante, no el mandarín, ojo, Fu Manchu, ahorita se los explico. Les mandaba un contrincante, él se enfrentaba contra ellos, iba y les decía padre, porque Fu Manchu era su papá. Padre, está mal que hayas hecho eso. Lo tenía que hacer hijo. Y así eran todos los números. Hasta que Doug Mensch y Paul Gulacy decían, ok, ¿qué les parece si hacemos que esto sea una película de Bruce Lee no producida? Ajá. Y básicamente se vuelven películas de Bruce Lee. O sea, de hecho, Paul Gulacy empieza a dibujar a Shang-Chi igualito a Bruce Lee. Uh-huh. De hecho, por eso no estaba tan contento con este actor Simu Liu, porque no se parece a Bruce Lee. Yo quería ver a Bruce Lee o a alguien que se pareciera mucho a Bruce Lee, porque hay muchos actores. De hecho, no sé si viste la película de Power Rangers. Ajá. El chico que sale en Power Rangers, que creo que es el negro, no el chico negro, sino el Ranger negro. Ese me gustaba para Shang-Chi. Pues a mí sí me gustó como lo vi en el tráiler, pero... Uh-huh. Sí. Tal vez porque no esperaba nada. Totalmente de acuerdo. Sí, también, como te digo, había estado un poco desconectada de la siguiente fase. No sabía ni qué venía. De repente me sueltan el tráiler y dije, Y 2x2, porque ya el segundo tráiler de Black Widow, no sé tú, pero a mí me encantó. Uh-huh. Sí. Muy, muy bueno. Sí, yo lo amé mucho. Este me gustó también bastante. Es que sí se ve, o sea, no se ve tan Marvel, es lo que me gusta, que claro. Sí es como muy, muy cine de artes marciales. Totalmente, como, totalmente. Sí conserva lo místico acá, pero sí, totalmente artes marciales. Me recordó a la película de Héroe, O ah, esta película de... ¿cómo se llama? Hay una película de ¿cómo se llama? Algo de las dagas volantes, voladoras o algo así. Hay varias películas chinas que tienen unos efectos especiales geniales. Ah, El Tigre y el Dragón es preciosa. Tiene como que ese estilo, ¿no? De que es casi casi magia cuando hacen artes marciales. Se ve increíble y no se preocupen. Después, como a las 4:30, les contaré toda la historia. Pero ahora nos tenemos que ir a un corte comercial. Regresamos con un poco más de noticias en esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Estamos de regreso en esto que se llama Comic Manía. Muchas gracias por estar con nosotros y, como siempre, acompañado por la bellísima Mena Box. Pues mira, dime, ¿tenemos alguna duda, pregunta, comentario? Sí, tenemos algunos comentarios. A ver, el que más te guste, por favor, porque tenemos algunas noticias más de qué hablar. Pues mira, hay uno que me llamó la atención. A ver, a ver. Que dice, me encontré un video de Joey actuando junto con Carlos II como Severus Snape y Lily Potter. Dios, y no he parado de reír. ¿Quieres explicarnos esto, por favor? Ay, Dios mío, sabía que esto me iba a llegar y me iba a regresar. Hay unos chicos que tienen un programa de online, ¿no? Ajá. Que habla más que nada de cine. Ajá. ¿Ok? Entonces regularmente me invitan a participar con ellos. Son los viernes. Nos conectamos como a las 5 y ya sale. Siempre se me olvida cómo se llama. Creo que La Magia del Cine, algo así se llama su programa. Ahí lo tengo por ahí. Y resulta que el chico que es como que el primero, el protagonista, el host, Daniel, él ha venido varias veces aquí al programa y él tiene muy buenos contactos con una enorme cantidad de actores de doblaje. Ajá. Y ese día, como íbamos a hablar un poquito acerca de Harry Potter, invitó a Carlos II. Y la chica que lo acompaña, que se llama Senyase, se le ocurrió una tontería y, Dios mío, ahí voy ahí de babotas a seguirle. Me dice, ¿tienes una peluca? Le digo, pues sí, tengo varias pelucas, soy cosplayer. Y pues tú sabes, Mena, los cosplayers siempre tenemos alguna peluca por ahí. Me dice, ¿tendrás algo ahí como rubio? Le digo, bueno, lo único que tengo rubio es la de Thor y la de Aquaman. Me dice, ponte la de Aquaman. Dije, pues, ¿para qué será esto? Y yo, pues no sé, de seguro va a querer que yo interprete a Aquaman. Ahí voy de sopenco, me pongo la peluca y ya que estamos avanzando, dice esta Senyase, ahorita me gustaría que a proponer una actuación entre Carlos y Carlos. Y Carlos. Y yo, sí, adelante. Él es Severus Snape y tú eres Lily Podrío. ¿Qué? Y me pusieron a hacer eso. Oh, a mí me pusieron a hacer eso. Pues mira, rolen el link para reír. No manches. Fue hasta el día. Odiaré a Senyase de aquí hasta el día de mi último respiro. La odiaré profundamente. Y, pues también nos preguntan. Sí. Saludos, Joey. ¿Qué cómics donde sale el mandarín recomiendas para antes de ver la serie? Wow, hay muy, muy, muy, muy pocos. Porque desafortunadamente el mandarín fue creado en un espacio muy limitado, ¿no? Recordemos que en los años 60, ¿quiénes eran los enemigos? Los rusos y los chinos. ¿Por qué? Comunismo. ¿Ok? Entonces, los villanos número uno siempre eran los rusos, porque ellos tenían la bomba atómica, porque tenían espías, porque estaban espiando a los Estados Unidos. Y de hecho, en los años 50 atraparon a unos espías que se habían robado los secretos de la bomba atómica y los ejecutaron. Y fue todo un rollo, ¿no? Entonces, eran los villanos de siempre, los rusos. De hecho, si ven cualquier película de James Bond de los años 60, sí, sí. Los rusos. Pero de vez en cuando también les tocaba a los chinos, como Doctor No, ¿no? Y ahí, una de las cosas más terribles en la historia de los Estados Unidos es lo increíblemente racista que eran y que en algunos momentos siguen siendo, especialmente con las razas que se ven diferentes. De alguna manera u otra, los italianos, los alemanes, los rusos se ven como ellos. Pero los negros, los asiáticos y los mexicanos nos vemos diferentes. Entonces, el nivel de racismo que tiene el americano hacia esas razas es mucho mayor. Y le tocó a todos los villanos chinos y japoneses en los años 50 y 70, donde cada vez que los dibujaban eran caricaturas. Uh-huh. Y cuando les ponían el tono de color, no era un colorcillo tirando amarillo, era amarillo. De hecho, el gran villano de Flash Gordon, que es Ming, tiene rasgos asiáticos, por lo mismo que querían que él es el gran, ¿cómo se llama? El gran enemigo. Y una de las cosas que también le daba como que mucho miedo y pánico a los americanos es que no sabían mucho de Asia. No sabían el lenguaje, no sabían las tradiciones. Entonces siempre los ponían como, no sé, eran malévolos, sabían de alquimismo, creaban zombies, etcétera, etcétera. Entonces todas las eran muy caricaturescas. Las interpretaciones o las visiones del este. Entonces, cada vez que hacían algo con el mandarín, siempre caían en ese racismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, las primeras historias de él en realidad no valen la pena, ¿no? Ni el traje está bonito, sus poderes son ridículos porque tiene 10 anillos. Sí, era para ridiculizarlo. Son 10 anillos alienígenas. Afortunadamente no hablaba como chino. Afortunadamente se calmaron con eso. Lo que yo les podía recomendar es en los años 80, cuando Tony Stark se vuelve alcohólico por segunda vez y James Rhodes se vuelve el nuevo Iron Man, ya había muerto el mandarín, pero pone su conciencia dentro de uno de sus anillos y toma el cuerpo del guardaespaldas de uno de sus enemigos. Entonces él renace en un cuerpo más joven, más viril y más fortachón. Uh-huh. Esos números son bastante buenos. Obviamente, si visitan la página de Facebook, Comic Mania MX, ahí pondré los números específicos que puedan conseguir esa historia. Más adelante, John Byrne toma el personaje y hace cosas bastante interesantes con el personaje del mandarín. Le da ciertos orígenes a los anillos y quién es la raza alienígena que viene, porque se parecen a dragones, etc. Esa saga también es muy interesante. Y Matt Fraction más o menos trató de tomar el personaje ya en la era moderna. Y en un anual agarraron todo su origen y quitaron toda la basura racista y trataron de hacerlo un poquito más interesante. Igual conseguiré los tomos y las portadas y se las pondré para que los pueda recomendar. Les digo, no hay mucho del mandarín recomendable, pero esas tres historias se las puedo recomendar. Hay rescatables. Hay rescatables. Hay que nomás escarbarle, pero hay rescatables. Sí, como con todo. Bueno, ahorita sigue, continuemos con las noticias. ¿Vamos? A ver, y como les digo, estamos vendidos a Marvel. Ay, pues es que nos dan mucho. No dejan de sacar noticias. Exacto. Ya hablamos hace como unas dos semanas acerca de la serie de She-Hulk. Ajá. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de Moon Knight. Alias Mark Spector. Obviamente, Poe Dameron. Oscar Isaacs. Lo va a hacer. Me da mucho gusto. Me encanta Oscar Isaac. Actorazo. Sí, actorazo. Buenísimo. Yo sé que no te gustó, pero aún en X-Men Apocalypse me gustó. No, a mí sí. sí me gustó. Me encanta la película. Sí, no, mira, yo sé que, pues no me odien, pero yo, ya sabes, que tengo un amor-odio con esas películas. Hey, yo la 5 veces vi Batman y Robin en el cine y decía que era buena. Entonces a todos nos pasa. Sí, sí. A mí me gustó la de Apocalypse. No será la mejor película, pero si la vamos a comparar con el resto de los X-Men, no es una de las peores. X-Men Origins Wolverine es mucho peor. Sí. X-Men Last Stand igual es decayente. Y Dark Phoenix, bueno, creo que esa ni la debemos de contar. Apocalypse me gustó. Y me gusta mucho el trabajo de Oscar Isaacs. Yo siento que la nueva trilogía de Star Wars tiene muchos problemas. Uno de los problemas que no tiene son las actuaciones. Ajá. Los actores principales, tanto Finn como, se me olvida el chico, ¿cómo se llama? John Boyega. Oscar Isaacs y Daisy Ridley tienen malos personajes, pero hacen lo posible por actuarlo lo mejor posible. Sí. Es lo único rescatable, las actuaciones, que ajá, hacen mucho con nada. No tienen nada con qué trabajar. Sí, no tenían para dónde. Pero bueno, ahora ya está. Me gusta que va a poder redimir ese Apocalypse, claro, y lo tenemos nuevamente en Marvel. Exacto. Y me gusta mucho este personaje en particular. Moon Knight es básicamente el Batman del universo Marvel. Su nombre es Mark Spector. Él empieza como mercenario. Uno de sus compañeros mercenarios lo traiciona y deja su cuerpo bajo los pies de la estatua de Khonshu, que es el dios egipcio de la luna. Él tiene sueños cuando está moribundo que la estatua lo revive. Entonces él, cuando regresa, decide ser un sirviente de Khonshu. Y además de ser el dios de la luna, también es el dios de la justicia. Entonces decide volverse un justiciero. Hace su traje totalmente blanco para representar la luna llena, obviamente. Y también me gustó mucho una justificación que le pusieron. A Batman se viste de negro porque no quiere que lo vean y nomás salir de las sombras. Uh-huh. Moon Knight es tan atrevido que quiere que lo vean. Quieren que vean su fin llegar. Y eso me gustó mucho, esa justificación. Y una de las cosas interesantes del personaje es que él tenía 3 identidades, además de ser Moon Knight, para de esa manera poder tener su dedo en todo. Entonces, seguía siendo un mercenario como Mark Spector, tenía una identidad como taxista para estar como que al tanto de todos los chismes que ocurrían a nivel calle, y también tenía otra identidad como un multimillonario. El problema es que con 4 identidades queda loco de tantas identidades. Y de hecho hay una historia muy buena por Brian Michael Bendis donde él logra eliminar esas personalidades, la del taxista, millonario, mercenario, pero adopta las personalidades de Capitán América, el Hombre Araña y Wolverine. Ay, ¿por qué? Y llega un momento en que ya no sabe quién es. Entonces espero que sí mantengan esa parte, porque creo que si alguien puede interpretar a un psique tan desfasado, ¿quién mejor que Oscar Isaacs? Y bueno, ya nomás la última noticia antes de irnos a nuestro corte comercial. Va a salir la serie de Obi-Wan Kenobi. Ya anunciaron que va a ser el elenco. Sí va a salir Anakin Skywalker, sí, alias. Sí, tenemos Hayden Christensen. Sí. Y va a salir como Darth Vader, y eso va a ser genial verlos enfrentarse otra vez. Y espero que sea mejor dirigida que la estupidez que hicieron en episodio 3. Que en realidad George Lucas es un gran visionario, pero un pésimo director, tristemente. Pero bueno, estamos muy contentos. Yo estoy muy contento. ¿Tú estás contento? Yo muy feliz. Obi-Wan es mi personaje favorito de Star Wars. Entonces, bueno, de mis... Mi segundo favorito. El mío es Luke Skywalker, pero obviamente tengo que decir que adoro a Ewan McGregor. Es un excelente actor. Y su Obi-Wan Kenobi es lo mejor de las precuelas. Sí. Es lo mejor. Damas y caballeros, nos vamos a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es... No, Sailor Moon. No lucharás en el nombre de la luna. No. Está bien. Moon Knight. No puedes poner Moon Knight. Está bien. Él también lucha. Es como un Sailor Moon, sí. Olvidemos que es el Batman de Marvel, es el Sailor Moon. Arruinas todo. No voy a poder ver esa serie. Ahorita que me estabas contando de la patinada y así, sí, y sí, me preguntaba si es muy de chavorruco, me acordé de un meme que es, creo que Steve Buscemi con una patineta. Hi there, señor, fellow kids. Ajá, o el del señor Burns, también con su gorro de Jimbo. Sí, sí, sí. Sí, pues similar. Pero no te ves así. O sea, bueno, si te vieras así, te lo diría. Afortunadamente, el gimnasio ayuda mucho. Señores, muchos conquistadores estuvieron paseándose por toda Sudamérica buscando la fuente de la juventud. Ya la encontré. Y se llama gimnasio. Se llama veganismo. Bueno, eso diferimos. Pero las dos ayudan. La señorita tiene 50 años. Yo 53. Tengo... Sí, 53. Yo tengo... Voy a cumplir 40 y véanos. Por favor, no nos envidien. No. Nomás sigue nuestra, sigue nuestro buen ejemplo. ¿Tenemos algo más o ya nos lanzamos directamente a hablar de Shang-Chi, el amo del Kung Fu? Ah, mira, Osvaldo Lebrija dice, sí, por la descripción que das de Moon Knight, es parecido al manga anime setentero Capitán Centella. Okay. O a Sailor Moon, dices tú. un programa, Juan José Cruz Velázquez dice, un programa de los héroes de México, el Santo, Blue Demon, Calimán, el Pantera. Claro. ¿Quién lo dijo, perdón? Juan José Cruz Velázquez. Juan José, de hecho ya otro chico me había pedido uno especial de Calimán. Uh-huh. Les voy a ser muy honesto y creo que en ningún momento se puede notar a dónde va mi lealtad. Mi lealtad siempre ha ido y siempre irá a DC y Marvel. 100%. De cómics mexicanos sé un poco menos que nada. Sé que existe, obviamente, Calimán. No viví bajo una roca. Sé que existe Fantomas, sé que existe Águila Solitaria, Chanok. Sí, lo sé. Lucha Libre. Obviamente. Yo no sé absolutamente nada de ellos y sería ridículo venir a darles un programa. Pero así. ¿Sabes quién igual podría? Yo ya sé. Rulo. Raúl Valdés, que ya vino a hablar de su cómic. Canek Jr. Con Canek. De hecho, vino Canek Jr. Me dio una de esas palmadas y me dejó su huella aquí por 5 días. Gracias, Canek. Ay, está bien padre. Sí, bueno, y de hecho, padre. Te hubiera gustado porque vino Canek y trajo una playera verde. Y como tenemos el croma, pues no, el título la tuvo que quitar. Y él feliz. Y así de ahí, ¿por qué le di yo y no? Y así de, yo no voy a quedar atrás con permiso. Y no solo está él, también está mi buen amigo Everardo Ferrer, que también lo conoces. Uh-huh. Mi buen amigo José Luis Alba Marquina. ¿Ok? José Miguel Alba Marquina. Ajá. Ellos dos saben mucho de lucha libre. Obviamente, Rulo también. Los invito a ellos y que ellos se encarguen. Nos tomamos el día libre. Sí, sí. Porque ellos les pueden dar... Bueno, si eran luchadores, yo sí pido quedarme. Ah, claro. Ellos les pueden llenar de buena información y correcta información. Yo me rehúso a dar información incorrecta. Y sería ridículo yo hablar de Calimán o Kid Acero, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Algo más? ¿No? A ver, vámonos rápidamente con el último. Por muy mala que sea X-Men Apocalipsis, tiene su momento Sweet Dreams, algo que no tienen las películas malas de X-Men. Yes. Pues sí, nos dieron a Quicksilver. Sí, qué bueno salió Quicksilver, ¿no? Sí, me sorprendió. Tú, no sé, te pasó a ti, cuando yo lo vi, con el traje que iba a usar, con la peluca que iba a tener, dije, es la cosa más ridícula del mundo. Y sin embargo, lo hizo. Sí, a mí sí me gustó todo el look. Me gustó hasta que lo vi. Oh. Porque dije, sabes que se ve ridículo, pero funciona bien. Sí, es que sí se veía bien inventado, pero es como, pues mira, el look que a mí me gusta, como me gustaría vivir mi vida. Pues lo único que tengo que decir es, Bryan Singer será una mala persona, pero es un excelente director. Así. Bueno, ahora sí nos vamos directamente con Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Como les digo, siempre fui gran fan de todo lo que era karate, desde muy chico, yo como a los 5 o 6 años, tomé clases de taekwondo. Sí, era una bestia. O sea, me caía cuando daba patadas. Cada vez que había enfrentamientos, era el primero que tiraban. Nunca fui muy bueno, pero siempre me gustó el karate. Veía películas de karate. Obviamente, Karate Kid es una de mis películas favoritas de toda la vida. cada vez que veo a alguien a utilizar karate en alguna película, ahí estoy, por decir, Martin Riggs en la brillante película de Arma Mortal, etcétera, etcétera. De hecho, por eso estoy tomando kickboxing ahorita, porque me encanta todo lo que son las artes marciales. Amo a todos los personajes de artes marciales, tanto de DC como de Marvel. Richard Dragon, Lady Shiva, Bronze Tiger, que son de DC, Karate Kid, uno de mis legionarios favoritos, y obviamente del lado de Marvel tenemos a Iron Fist, que lo amo, tan mala como estuvo la serie, la amé porque soy fan del personaje, y obviamente llevo años esperando ver finalmente a Shang-Chi. El chico este, digo, no me cayó bien cuando lo anunciaron como Shang-Chi, pero ya de verlo, me gustó mucho su interpretación, y lo que más me gusta, y pues voy a sonar rarísimo, lo sé, pero algo tiene Awkwafina que nomás me encanta. No es una mujer hermosa, pero algo tiene como una buena vibra que la adoro. Desde que la vi en Ocean's 8, me encantó. Hizo una película que igual fue nominada a Mejor Película Extranjera y también se me olvidó el nombre y me encantó. Me gustó en Crazy Rich Asians. Algo tiene esa niña que nomás me cae bien. Y creo que me va a caer muy bien aquí. Y bueno, me gustaría empezar a hablar un poquito acerca de nuestro buen amigo Master of Kung Fu. Como podrán ver, aquí está en el número 15 de Special Marvel Edition. Es la primera aparición de Master of Kung Fu, Shang-Chi. No vas a creer quiénes son los encargados de este cómic. El escritor fue Steve Englehart, uno de los mejores escritores, especialmente su run de Batman es brillante. Él fue el que retomó a Deadshot de la perdición, porque habían pasado 30 años sin que nadie supiera del personaje y él lo regresó. Marshall Rogers fue el que le dio el traje. ¿Y sabes quién dibujó este cómic? No lo vas a creer. ¿Quién lo dibujó? El mismísimo creador de Thanos, Jim Starlin. Entonces, el arte está precioso. Bueno, como podrás ver, salió en el número 15, salió en el número 16, tuvo tanto éxito que ya finalmente le renombran el cómic de Marvel, perdón, Special Marvel Edition a Las Manos de Shang-Chi, el amo del Kung Fu. Ese es el título completo. Y desde que empezó es malísimo, hasta que Doc Bench y Paul Gulacy toman el título y mejoran bastante. Y también hay varios números con el arte de Mike Seck, que es el que dibujó Secret Wars, el cómic de Secret Wars. Y también estará muy bueno. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca del origen del personaje. Como todos ustedes saben, la gente de Marvel le gustaba adquirir varias licencias. Adquirió la licencia de Conan en los años 70. Adquirió, obviamente, la licencia de Star Wars, la licencia de Battlestar Galactica. Les gustaba a ellos tener muchas licencias para que de esa manera jalaran el interés de gente que le gustara ese tipo de cosas y pudiera leer cómics de Marvel, ¿ok? En una de esas se compran los derechos de publicar cómics con Fu Manchu. Si nos vamos a la siguiente imagen, podemos ver quién es Fu Manchu. Invitado por Sax Rohmer, él tenía una serie de libros donde él obviamente era un maquiavélico doctor del este que mataba gente, era alquimista, inventó, él tenía un elixir de la vida eterna, etcétera, etcétera. Y habían obviamente dos ingleses que se enfrentaban contra él, el doctor Petrie y Sir Dennis Nayland Smith, obviamente, se enfrentaban contra las maquiavelidades de este doctor. Y como podrán ver en la imagen... En la otra imagen es la cosa más racista, el dibujo del personaje totalmente amarillento. Pero ¿cómo le hacía Marvel para hacer un cómic donde el villano era el protagonista? No se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es le dan un hijo. Su hijo es bueno y su hijo se enfrenta, obviamente, a su padre número tras número. Y nos dan otro personaje con daddy issues. Exacto. O sea, es Marvel. Si nos vamos a la siguiente imagen, podrán ver en la primera misión, Shang-Chi, obviamente, desde que nace... es entrenado en el arte del Kung Fu. Y sí, lo hace un hombre que es el mejor artista marcial del mundo. Pero cuando estás en el Kung Fu, no solo te enseñan el arte de defensa propia y de ofensa también, también te dan toda la estructura zen del Kung Fu. De la paz ante todo, la serenidad, estar bien contigo mismo, cuerpo y alma juntos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando su padre lo ordena matar... no sabe cómo reaccionar. Lo hace porque su padre es un hombre noble, según él, le han dicho toda su vida, y hay que obedecer al papá. Obedece al papá y mata al doctor Petrie, pero curiosamente y afortunadamente Sir Dennis Nayland Smith lo encuentra y le dice y le revela la verdad. Y le dice, un hombre noble no te hubiera pedido que mataras a un viejito dormido. Y en ese momento él decide enfrentarse a su padre, abandona a su padre, y se une contra un grupo, si nos vamos a la siguiente imagen, de agentes secretos para enfrentarse a su padre. Sir Dennis Nayland Smith es el líder de ellos, es como, y además está en silla de ruedas, ¿a quién te recuerda? Y tenemos a estos agentes especiales, tenemos arriba a Black Jack Tar, que es un hombre ya grande, pero muy fortachón, y él sigue trabajando con ellos. Abajito está Clive Reston, que es básicamente el James Bond del equipo, y su novia es Leiko Wu. Y será muy pacífico, será muy buena onda nuestro buen amigo Shang-Chi, pero le baja la novia. Se la baja. Ella es japonesa, él es chino, y aún así como que logran buscar ahí como un momento especial. Clive Reston, que pues es un galanazo, dice, está bien, quédate con mi chica, yo me busco otra. Y se vuelven pareja, Leiko Wu y Shang-Chi, y por muchos años están juntos. ¿Ok? Si nos vamos a la siguiente imagen, podemos ver cómo Marvel pierde los derechos de Fu Manchu hace millones de años. Estamos hablando de principios de los años 80, cuando el cómic se cancela, porque después de que se canceló el cómic de Master of Kung Fu, dijeron, pues, ¿para qué seguimos con los derechos? Estamos pagando a lo tonto. Tenían que haber modificado. Como ya no podían utilizar a Fu Manchu. El origen de Shang-Chi. Exacto. Tenían que buscar, bueno, ¿qué otros villanos chinos tenemos? Y afortunadamente tienen dos. A Yellow Claw, o la garra amarilla. La garra amarilla. Y él sí lo pintaba totalmente amarillo. Él ya lo volvieron bueno en el cómic de Agents of Atlas. Pero el que sigue siendo malo, malo, malo, y es obviamente el mandarín. Y yo sé que muchos de ustedes van a decir, pero espérate, según Iron Man 3, el mandarín, bla, bla, bla. Si se compraron el DVD o el Blu-ray de Thor The Dark World, como Mena lo hizo, digamos, hay un especial extra, ¿no? Hay un corto. Un cortometraje buenísimo de... Exacto. La verdad detrás de... Exacto. Que se llama Hail to the King, donde descubres que efectivamente sí existe esta corporación terrorista llamada Los Diez Anillos, y sí existe un mandarín, pero él está en las sombras. Nadie lo ha visto. Y Aldrich Killian toma la leyenda del mandarín para crear su propio mandarín. Y cuando obviamente el mandarín se entera de lo que ha pasado, cobra venganza. Excelente, ¿cómo se llama? Extra. Pero desafortunadamente tuvimos que esperar 7 años para que nos revelen qué onda. Entonces, chéquense esto. De hecho, ya subí a Comic Manía MX en nuestro Facebook, donde pueden ver todo eso. ¿Okay? En el caso del mandarín, creo que van a modificar sus poderes. Como podrán ver, él tiene 10 anillos. Cada uno de los anillos hace cosas diferentes. Los anillos tienen un origen extraterrestre. Y no se preocupen, voy a hacer un Comic Manía extra de Shang-Chi, donde hablaré largo y tendido acerca de los anillos y su origen y todo eso. Hablaré mucho del mandarín, de Shang-Chi, Leiko Wu, Clive Reston y todo lo demás que se me ocurra. Todos los villanos que ha tenido este gran personaje. Y bueno, en el caso de los 10 anillos, cada uno de los anillos hace algo diferente. Uno proyecta luz muy brillante, otro proyecta enorme oscuridad, otro flamas, otro electricidad, otro como un rayo de impacto, otro creo que es flamas, otro hielo, ¿no? Es como que cada uno de los anillos, uno es para que le da la habilidad de controlar gente, tiene muchas, muchas habilidades cada uno de sus anillos. Como les digo, también hay una buena historia del mandarín que se me olvidó, cuando sale en X-Men, cuando convierte a Psylocke, entre comillas, en China, ¿te acuerdas? Cuando la vuelve Lady Mandarin. Y también me parece que en Spider Island hay una parte súper cool porque entrena a Spider-Man en artes marciales porque pierde su sentido arácnido. Ah, sí. Entonces, pues, Spidey tiene que... Ah, sí, Shang-Chi lo sí, Shang-Chi. Sí. Sí, me acuerdo que él tuvo su arco ahí en Spider Island. Y antes de irnos a un corto comercial y ya terminar con Shang-Chi, nos vamos más a la siguiente imagen rápidamente. Y sí hay una criatura gigante, un dragón gigante llamado, no se rían, Fing Fang Foom. Fing Fang Foom. Y él es de la raza alienígena. Sí. Que aterriza aquí en la Tierra. Todos sus compañeros mueren. Él se vuelve un dragón gigante. Y sí, efectivamente, él era el navegador de la nave. Y todos los anillos son de su raza. Y él adopta todos los anillos. Entonces, de alguna manera, Mandarín está atado con Fing Fang Foom, que fue un personaje que es antes de la existencia de los Cuatro Fantásticos. Hablaré, obviamente, larga y tendido de Fing Fang Foom. Y si quieren saber más de esta historia... Lo veremos. Si quieren saber más de esta historia, lean los números de John Byrne que les recomendé. Y ahora sí, nos vamos a un corte comercial y regresamos con ya lo último que tenemos que decir de Shang-Chi. Y a ver si nos da chance de hablar, o al menos decirles que estamos en esperanzados de Falcon. De Falcon and Winter Soldier. No se vean en ninguna parte. Regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Fascinante universo de los cómics. Entonces, mi nombre es Carlos Joy Moisés y estamos en la recta final de este programa. Desafortunadamente, no tenemos mucho tiempo, pero tenemos pocas imágenes más de Shang-Chi. Tenemos algunas de Falcon y Winter Soldier, pero no vamos a tener tiempo de verlas. Entonces, vámonos directo con Shang-Chi. Terminamos. Damos nuestra opinión del último episodio, bueno, del penúltimo episodio de Falcon y Winter Soldier. Así muy breve, ¿por qué? Y nos entusiasmamos para ver el final. Es básicamente de... Ha sido el programa de Marvel. Todo puro Marvel Disney. Sí, siempre. Les juro, no nos hemos vendido. No es que queramos, pero es lo que hay. No nos dan otro. Marvel, digo, mejor dicho, Warner, denos opción. Oye, también rápido, como un dato de Shang-Chi. Que el K-pop invade Marvel porque el tema de la película lo va a interpretar un chico de uno de estos grupos de K-pop que yo no conozco, disculpen. No pasa nada. Pero entonces también van a jalar a toda esa banda. Entonces Marvel sí, o sea, sabe perfectamente lo que hace. El marketing es muy bueno. Creo que la única vez que les ha fallado el marketing es en todo lo que está involucrada Kathleen Kennedy. Porque qué tristeza, o sea, teniendo Star Wars, una marca tan popular. Sí, o sea, ¿te acuerdas de Han Solo? Porque yo no. Qué tristeza, o sea, todo lo que hay, todas las decisiones que ha tomado esa mujer en serio han destrozado una marca tan, tan querida por todo el mundo. Y afortunadamente tuvimos el Mandalorian, que fue genial por dos temporadas, pero ya empezó a meter su mano ahí también. No, señora. Qué triste. ¿Qué, te dolió que corrieran a Gina Carano? No. A mí sí. No, o sea, me gustaba mucho. No es una gran actriz, pero desafortunadamente en dos temporadas ya estaban alineando el personaje para que hubiera un cambio muy brusco en ella. Sí, y me gustaba mucho cómo lo hacía, pero pues sí soy de la opinión de que te tienes que hacer responsable de tus actos. Y claro, que pues así, solo así va a aprender la sociedad. Pues no sé. Yo siento que de eso andar cancelando gente por Twitter está cañón. Yo nomás digo, qué bueno que soy desconocido en Twitter, porque si no me hubieran cancelado hace unos cuantos años. Bueno, continuamos un poquito más con nuestro buen amigo Shang-Chi. Una de las cosas que vimos, ya mencionamos los anillos del mandarín. Aquí hubo un cambio. Obviamente no hemos visto la película, pero podemos deducir por lo que se puede ver. Ajá. Que en vez de que sean anillos per se para sus dedos, los va a utilizar como brazaletes. ¿Por qué? Porque obviamente si son anillos alienígenas o vienen de otro lugar que no sea la Tierra... Pues no tienen dedos, dices tú. Pues digamos, puede ser que tengan dedos, pero mucho más grandes. O sea, si vemos a Fin Fang... Si se van a basar en Fin Fang Foom, por decir... Ah, no, ajá. Fin Fang Foom es un dragón gigante. Entonces sus dedotes están de este vuelo. Entonces esos serían los anillos que utilizaría un ser gigante. Dudo en realidad que utilicen que sean anillos alienígenas. Pero quién sabe, porque ya después de todo lo que hemos... Todas las razas alienígenas que hemos visto, desde los Chitauri hasta los Skrulls, hasta los Kree... Ya hay una enorme posibilidad de que digan, ¿saben qué? Ya podemos irnos un poquito más locos. Ya no tenemos que hacer las cosas tan establecidas solo en la Tierra. Ajá, ya podemos enloquecer un poquito. Entonces puede ser, ¿por qué no? Aterrizó una nave alienígena con alienígenas que se parecían a dragones. Y, oh sorpresa, nuestro buen amigo el mandarín encontró estos anillos que pues, los utiliza como brazaletes. No sabemos bien, pero es lo que sospechamos. Al menos es la sospecha que me sale a mí. Si nos vemos a la siguiente imagen, pues obviamente, además de ser 10 anillos físicos o 10 argollas físicas que él está utilizando en sus brazos, también obviamente es el nombre de su ¿cómo se dice? De su celda terrorista. Ajá. En los cómics, curiosamente, nunca ha tenido ese nombre. Es básicamente el Mandarín y sus seguidores. No es como Hydra, que es el barón Wolfgang von Strucker, e Hydra, o Red Skull. O la mano. O la mano, exactamente, uh-huh. Que es la bestia y la mano. Uh-huh. No, nunca ha tenido los 10 anillos. En algún momento, cuando se estaba enfrentando contra Iron Man, lo que él hacía es tenía ciertos seguidores y les prestaba sus anillos para que entonces ellos atacaran a alguien y cada uno tenía un poder diferente. Y después los anillos regresaban a él, ¿no? Porque uno de los anillos puede modificar materia, de hecho, ¿no? Uh-huh. Entonces... pero nunca ha tenido como tal cual un equipo. Y también por un tiempo utilizó una armadura y fue así de, fue lo peor que hicieron con el personaje. No era si tienes 10 anillos de poder, no necesitas una armadura. Pero bueno, de ahí viene toda la onda de 10 anillos. Su primera aparición fue, como podemos ver en la siguiente imagen, Tales of Suspense número 50, porque como todos ustedes sabrán, Iron Man no tuvo su título de lleno. Primero salió en Tales of Suspense y eventualmente ya le dieron su propio título, Iron Man. Okay. Algunos de los personajes que veremos en esta serie, si nos vamos a la siguiente imagen, es el personaje de Razor Fist, que como menciona su nombre, tiene brazos que son espadas, ¿no? Sí se me hace un poquito ilógico que se haya... Él se amputa los brazos, o sea, no creas que se las corta accidentalmente. Él Ash Williams. Exacto. Él se amputa ambos brazos. Pues yo sí me iría por la motosierra, ¿eh? Como que la... Sí. Bueno, lo que pasa es que él es un artista marcial. Desafortunadamente, digo yo, si vas a hacer eso, está bien, pero hazlo con un brazo. ¿Y para qué el otro brazo te sirva para otras ciertas cosas pues sí. importantes para la vida, como comer o otras cosas? ¿No? Sí, muy pero fan bueno. del joven Manos de Tijera. Es demasiado, diría yo. Su primera aparición fue en el número 29 de Master of Kung Fu, como podemos ver. Y va a ser interpretado por el chico este que hace del hijo de Iván Drago en la película de Creed 2. Oh. Que es puro músculo ese tipo, como lo envidio. Otro de los personajes que aparece, supuestamente, al menos por lo que se puede concluir por la máscara, uh-huh. es que hay un personaje que se llama The Death Dealer, que apareció en el número 115. The Master of Kung Fu, casi al final del run. Y obviamente es un asesino. Me imagino que va a ser un asesino del mandarín. Uh-huh. Y también por lo que se ve en algunas de las escenas, puede ser que él es el que entrena a Shang-Chi, porque desde que él está chiquitito ha estado siendo entrenado por él. Y también va a aparecer, si nos vamos a la siguiente imagen, su hermana. Este personaje no ha aparecido en los cómics. Es un personaje creado específicamente para la película. Uh-huh. Creo que lo que quieren hacer ahí es obviamente tener esta idea de que ella se queda con el padre, Shang-Chi se quiere salir de y no trabajar con el padre, quieren más tener una vida normal, pero el padre obviamente quiere que él lleve el legado y no la hija, porque uh-huh. obviamente tú sabes... Patriarcado. Y algo que les quería explicar, que esto tiene algo que ver con... Hay muchas teorías ahorita en internet, y bueno, ¿quién soy yo para no sacar mi propia teoría? Hay unos personajes, si nos vamos a la siguiente imagen, que son igual artistas marciales de Marvel. Se llaman los Hijos del Tigre, The Sons of the Tiger. Uh-huh. ¿Okay? Y básicamente, como tú recordarás, en los años 70 estaban las películas de Kung Fu, que eran muy populares. Las películas de Blaxploitation, donde tenemos a los héroes que eran negros, como Shaft y Superfly. Y tenemos a las películas normales, donde el chico rubio golpea gente. También está la brillante película de Enter the Dragon, donde los tres personajes principales era un anglosajón, ¿no? Bruce Lee, mejor artista marcial del mundo, al menos para mí, y o un chico que se me olvida su nombre, que es, también es este, Ken Reilly, algo así se llama, que es un artista marcial negro. ¿Ok? Entonces, querían recrear eso, pero en nivel cómic. Entonces, son estos tres chicos, que los tres estudian artes marciales, y accidentalmente en una de sus aventuras reciben tres partes de un amuleto. ¿Ok? Como los pueden ver, es un amuleto de jade. Son dos garras y la cabeza. Y cada uno de ellos tiene un pedazo de ese amuleto de jade. ¿Ok? Ok. No les da particularmente ningún poder, pero... cuando ellos deciden abandonar a este grupo de los hijos del tigre y agarran estos tres amuletos y los tiran, un chico puertorriqueño, si nos vamos a la siguiente imagen, un chico puertorriqueño encuentra estos tres amuletos, se los pone como collar y en automático es tan buen artista marcial como los hijos del tigre. ¿Ok? Y se llama el Tigre Blanco. Eventualmente él muere, larga historia, y su prima se vuelve la nueva Tigre Blanco. Igual no tiene que saber nada de artes marciales, nomás se pone los tres pedazos del amuleto y en automático aprende. ¿Ok? Y algo que vimos, si nos vamos a la siguiente imagen, es que tanto Shang-Chi como su hermana tienen un pendante con algo de jade. No estoy diciendo que sea el mismo amuleto, pero digo, es una gran posibilidad. Ok. ¿Ok? Entonces, para todas las personas que están preguntando, ¿y qué será el amuleto? ¿Qué será? Ya les dije. Mi opción es que sea, tal vez... cada uno de los hijos tenga la garra y el papá tenga la cabeza. Exacto. Mira, yo soy una de las pocas personas que latinó a que a Mephisto no iba a salir en WandaVision. ¿Okay? Entonces puede ser que también... yo tampoco creí que iba a salir Mephisto. Pues, ni tú ni yo, porque somos personas que leemos cómics y que sabemos y que usamos la lógica. No como el 90% de las personas que están en YouTube que nomás escupen tonterías. ¿No? Pero bueno. Y bueno, hablando de escupir tonterías, nomás quiero decir, me encantó el último episodio de Falcon y Winter Soldier. Buenísimo. Sí, a mí también me gustó muchísimo. Es que John Walker, qué personaje. ¿Verdad? Creció muy bien. Del primer episodio a este, lo amabas en el primer episodio y ahorita lo aborreces. Pues yo nunca lo amé porque... Yo no lo cambio. Ok. Pero es que sí, todos los personajes en tan poquito tiempo, solo tenemos 6 episodios. En 5 que llevamos, todos han evolucionado un montón. Tanto Sam, que ya se dio cuenta, ¿no? Que sí tiene un legado que seguir, que no era nada más portar un escudo. Ya después de todo lo que pasó con John Walker, es que se da cuenta de pues, que tiene un papel que cumplir como Capitán América. ¿Por qué lo escogió Steve? ¿Por qué no podía ser cualquier otro? Ni el mismísimo Bucky. Bucky, por fin vimos un momento de paz mental cuando está dormido en la casa de Sam. Siempre despertaba como con pesadillas, gritando, toda la vida, y por fin tuvimos un momento de paz para él. Pues bueno, esperamos con ansias el nuevo episodio. Y Madame Hydra. Nos tenemos que ir ya de una vez. Damas y caballeros, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros en eso que se llama Comic Manía. No se vayan en ninguna parte. Continúen aquí en Radio 620. Nos vemos la siguiente semana. ¡Shazam! Hola.